12 y cuarto, inauguramos en la mañana de este jueves 22 de octubre la nueva temporada de Cosa de Todos, un espacio de participación ciudadana y de información municipal en el que, bueno, pues como protagonismo, el protagonismo en este caso recae en los oyentes que con sus preguntas, sus planteamientos y sus intervenciones, pues hacen que salga adelante cada mañana del jueves el Cosa de Todos. En la inauguración de esta temporada vamos a contar con el equipo de gobierno y para ello está con nosotros la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No es nuevo participar para Isabel Gómez en Cosa de Todo, pero sí que lo es siendo alcaldesa de Ubrique. O sea que ahora sí que, la participación de los ciudadanos con todas esas llamadas telefónicas, con las peticiones, los planteamientos, las preguntas, sé que tienen otra índole, ¿no? Imagino otro planteamiento. Y el ámbito también de la información municipal, que es lo que nos interesa saber y conocer el trabajo que desde el ayuntamiento se está desarrollando, sobre todo en aquellos aspectos sensibles para los ciudadanos. Así es, Rocío. Bueno, en primer lugar, y te lo manifestabas nada más llegar, que estoy hasta un poco nerviosa. Es verdad que no es mi primer Cosa de Todo. Ya pudimos participar a lo largo de la legislatura anterior, pero sí en una situación muy diferente, como bien dice, que desde la perspectiva y de la responsabilidad del gobierno municipal. Y estoy, la verdad, que encantada de poder estar aquí con vosotros en este primer programa, ofreciéndole a los ubriqueños y ubriqueñas el que puedan participar, que nos puedan plantear todas las reclamaciones, quejas, dudas que entiendan oportunas, y por tanto aprovecho este primer momento para animarlos a que llamen a la radio o que también escriban a través de las distintas redes sociales y deseando de comenzar para ver también qué es lo que más podemos destacar de este gobierno municipal que lleva, estamos a 21 de octubre, ¿no? Uh-huh. A 22 que diga. Y ya el día 13 de octubre pues hacíamos 4 meses desde que nos incorporamos al gobierno municipal, después de 12 años en las que no hemos gobernado en Ubrique, por lo tanto con un margen más que amplio de oposición, de estar al tanto mínimamente de las cuestiones, pero donde no hemos tenido oportunidad en todos estos años de tener una información detallada, concreta de muchos de los asuntos que ahora sí hemos tenido la oportunidad de ir descubriendo por nuestra parte. Así que creo que es digno de recordar que llevamos ese poco tiempo y que llevamos después de una sequía, entre comillas, para el Partido Socialista de no gobernar en el ayuntamiento durante todos esos años. Y la verdad es que lo que he repetido cada vez que he venido a la radio, que venimos con muchas ganas, con una impronta positiva. Estamos en la línea de tener las cuestiones de funcionamiento, de relación entre la gente, los colectivos, los grupos municipales en aras de la participación, con independencia de esa mayoría absoluta que el pueblo de Ubrique, que los ubriqueños y ubriqueñas nos dieron. Yo creo que es al margen de esos resultados, tenemos que contar con todos los que estén dispuestos a sumar a lo que es el proyecto Ubrique a favor de nuestro municipio, y en eso lo tenemos muy claro. Entonces, en este pequeño espacio de tiempo hemos intentado de promover alguna de esas iniciativas y tenemos objetivos que ahora iremos desarrollando, que ya hemos avanzado en alguna medida, pero sí quisiera destacar eso, ¿no? Porque no es una cuestión más que de que lo tengamos claro, que llevamos 4 meses en el gobierno municipal, que nos incorporamos en las fechas de estival, de vacaciones, con una feria en la primera semana de septiembre, con lo cual avanzar, creo que hemos avanzado mucho, nosotros a hacernos con la rienda lo que ha sido el crecimiento del conocimiento de los concejales de las distintas materias ha sido rápido, pero claro, todavía llevamos poco tiempo para todo lo que tenemos en mente y entre manos para desarrollar, ¿no? Uh-huh. En todo ese tiempo sí que ya se han podido ver algunos cambios en cuanto a lo que son los servicios habituales, ¿no?, de los ciudadanos. Por ejemplo, la ludoteca municipal, se ve en la cabeza, ha cambiado de localización, está ahora en el IE Francisco Fatou, con un espacio nuevo para albergar una cantidad de usuarios, pero con una mayor libertad, ¿no?, para trabajar. Se creó en su día esa sala de estudios, además también se están ya dando los pasos para constituir el próximo Consejo de Barrio, que era otra de las propuestas que se planteaban por parte del PSOE, que se están llevando a cabo una vez que están en el Gobierno. Luego, el mantenimiento de ese trabajo al que hay que darle salida y con el que hay que continuar, ¿no? Pues desde las obras en la calle San Sebastián, que es un trabajo también que se tiene que llevar a cabo, se tiene que concluir, hasta pues temas ya de mayor calado, de mayor peso y que llevan muchos años siendo, pues si no un problema, algo que hay que solucionar. Estamos hablando pues desde variantes hasta plan general de ordenación urbana, en fin, proyectos de peso en los que, bueno, pues también se están intentando ya darle solución, ¿no?, por parte del Gobierno municipal. ¿Por dónde comenzamos en todo este repaso de lo que se ha hecho? Bueno, pues yo la verdad es que me gustaría destacar un par de cosas. Dentro de lo que el tiempo, como tú bien además mencionabas, que hemos necesitado para y que necesitamos, no significa que estemos ya más que, digamos, no tenemos la rienda de lo que son las delegaciones, de los asuntos, pero evidentemente nuestra impronta todavía no está implantada en este ayuntamiento, porque es la primera cosa que yo quería también destacar. Esto de llegar de la oposición 12 años a un gobierno municipal significa adaptar los sistemas de trabajo, de funcionamiento del propio ayuntamiento al como uno entiende que tenemos que trabajar. Y esa máquina que hay que engranar entre todos los trabajadores del ayuntamiento, todos los trabajadores del organismo autónomo, tenemos que ir haciéndonos a ese nuevo esquema de trabajo que nos lleva un tiempo y que todavía no está implantado, como digo. Creo que cuando consigamos, que aprovecho para agradecer la colaboración prestada, como no puede ser de otra manera, que también hay que decirlo, por parte de los trabajadores municipales con carácter general, la buena predisposición, la colaboración que han prestado, pero es verdad que tenemos otra forma de trabajar, otra forma de funcionar y poco a poco tenemos que ir tomando decisiones que vayan pues reconduciendo, ¿no?, determinadas conductas, determinados canales de decisiones, y eso es un trabajo interno que la gente no ve de momento, pero que cuando esté en pleno rendimiento se va a notar bastante y en pro y mejora de lo que son los servicios municipales. Luego también la sensación de que supongo que ya el alcalde anterior también lo ocurriría, pero que la gente estaba deseando de venir a contarte sus problemas, ¿no? Creo que más allá de todos esos asuntos generales que vamos ahora a ir desarrollando, en todo este tiempo he tenido la oportunidad de multitud de citas a ciudadanos con problemas muy concretos, con situaciones muy difíciles y como digo, te iba permitiendo a la vez que tú ibas atendiendo a los distintos problemas, a las personas, pues tenías que hacerte con el esquema de cómo se estaban atendiendo habitualmente este tipo de asuntos y luego poner sí, tu impronta de cómo tú las cosas que quieres cambiar. Entonces, ahí estamos trabajando. Creo y espero que la gente al menos lleve claro que estamos dando la respuesta positiva o no tan positiva, y estamos intentando de exprimir todos los recursos que tiene este ayuntamiento para facilitar y ayudar y hacer más fácil, entre comillas, la vida de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Pero creo que, como tú bien decías, por ir destacando los objetivos más claros, la compatibilización de que llegue nuevo, nosotros sabíamos que llegábamos en verano con personal escaso, con las limitaciones también de los recursos económicos, y teníamos que ser imaginativos también para ir ofreciendo una impronta diferente. Y nos metimos de lleno lo de la sala de estudio, que yo quiero resaltar, porque es un no es tanto quizá el haberlo hecho, pero sí el gesto de ese guiño desde el ayuntamiento con muchos jóvenes estudiantes de ubriqueños que necesitan de un lugar para poder estudiar en ese periodo estival. Y fue una de las primeras decisiones que adoptamos junto con ese consejo de barrio que tú bien decías, que además ha publicado hoy en el boletín de la provincia. Y un consejo de barrio que plantea, pues nosotros lo llevábamos en nuestras propuestas para Ubrique y ahora en el gobierno nos permite desarrollar esa propuesta, pero una propuesta que hacía este grupo, este equipo de gobierno ya en el ayuntamiento, y lo que hemos hecho ha sido desarrollarlo y ofrecerlo a las asociaciones de vecinos y al final es un instrumento de participación más que tienen ellos en sus manos. Hasta dónde podemos llegar

pero una vez establecido el sistema, que se hizo además a primero de verano, vamos todos caminando, ¿no?, para hacer esas propuestas al documento de avance, más allá de lo que uno crea que es el sistema de trabajo. No sé si me explico, pero no quiero tampoco en este primer programa, como decía, herir sensibilidades ni susceptibilidades, ¿eh? Porque yo, una de las cosas que os estaba diciendo antes, que nosotros no queremos dar motivos para que otros piensen que los estamos dejando al margen, no. Aquí, si se queda alguien al margen de algún asunto del ayuntamiento, es porque así lo decide o porque llega a un punto de incomprensión con nuestra parte que no le es rentable, ¿no? Entonces, hemos tenido que ampliar lo que es el plazo de este avance del plan general. Y bueno, ya en esta semana se comprometió el concejal de urbanismo con el resto de formaciones que presentarán las propuestas si las hubiera. Hoy es jueves, pues mañana viernes, si no hay ninguna propuesta remitida. Algunas se han valorado, en la reunión que tuvo algún grupo con el equipo redactor, pues se están valorando aunque la hicieran de palabra en vez de escrita. Y vamos a presentar, vamos a decir al equipo redactor entonces que ya para la semana que viene se nos entregue el trabajo ya de inclusión de propuestas y a partir de ahí exposición pública de nuevo. Vamos a ir a otro nuevo 15 días de exposición. Más o menos me gustaría que fuera el 4 de noviembre en adelante, cuando empezáramos el periodo de exposición pública. Vamos a poner varios puntos de exposición. Uh-huh. Vamos a tener en el ayuntamiento y queremos acercarlo a otro punto, que ya veremos y concretaremos cuál. Lo tenemos en mente, pero para no confundir y no que la gente vaya a hacer que luego haya algún cambio, ya lo diremos cuando lo tengamos totalmente cerrado. Y además, pues ahí, aparte de esa exposición pública para todos los particulares, todos, pues vamos a hacer un sistema de información a los colectivos y a las asociaciones de vecinos. Las vamos a convocar a un consejo de barrio para tener una reunión con el equipo redactor, para que puedan conocer en líneas generales este avance, para que puedan clarificar cualquier duda y para que con carácter, después de esa reunión, pues puedan, ya con el conocimiento de causa, poder presentar lo que, si quieren, cualquier tipo de sugerencia, ¿no? Yo, además, como equipo de gobierno, hemos estado valorando el cómo someter determinados asuntos a consideración. Nosotros nos gustaría que dentro de esta exposición pública haya al menos algún tema como pudiera ser recinto ferial, que pudiera haber varias alternativas, pues el sondear la opinión de la gente, donde creen que estaríamos más felices, ¿no?, y estaríamos mejor en qué parte para celebrar nuestra feria y fiesta, y a lo mejor queremos crear un sistema de someter a consideración la opinión de la gente, que lo estamos también culminando y trabajando para poder tenerlo disponible ya a partir del día 4 y ya informaremos concretamente cómo lo vamos a hacer. Creo que es un momento que tenemos que aprovechar. Y luego decir que este avance, este avance son líneas muy gruesas, que incluso se ha trabajado, es decir, se conoce más de lo que se tuviera que conocer en esta fase de avance del plan general, que es lo grueso, por dónde van las calificaciones de suelo, no la concreción de qué edificabilidad concreta, de qué, no, sino lo que son las calificaciones de los suelos, los crecimientos, por tanto, industriales, los residenciales, de espacios de equipamientos públicos, como aparcamientos o, en fin. Entonces, es una esbozar lo que es Ubrique, donde no tenemos el suelo urbano, pues ir urbano, ir diciendo dónde va cada cosa, ¿no? Y entonces es un grueso que creemos no debe de tener muchas diferencias con lo que todos los ubriqueños opinamos, porque es decir, por dónde vamos a crecer. Luego se tendrá que ir concretando, como decía, cómo se va a desarrollar esos suelos. Entonces, para nosotros el avance, ya tuve yo en el Parlamento de Andalucía, que me pude desplazar, porque a través de la parlamentaria andaluza y compañera de aquí de la comarca de la Sierra, de Torrelaquime, la Noelia, que fue alcaldesa de Torrelaquime, cerramos una reunión con el director general de dominio hidráulico, que, por supuesto, para tratar temas de inundaciones y el tema de Cotomulera. Son los dos asuntos que hay varios más, pero quería hacer transmitirle un mensaje muy claro a esta dirección general, y es que el ayuntamiento, como objetivo en agua, tenemos esos dos asuntos, la urbanización cotomulera y las inundaciones de Ubrique. Y que es verdad que tenemos que hacer ahora un trabajo de planificación. Aquí muchas veces la gente, como es normal, está deseando que ejecutemos cosas. Me encantaría poder ejecutarlas, pero es que no se ha hecho ese trabajo de planificación. No hay algo que tú te incorporas a un ayuntamiento de, venga, ¿qué le tengo que pedir a la Junta para que ejecute ya y poder resolver? No hay nada. Y no significa que yo esté diciendo que han dejado de hacer su trabajo el ayuntamiento y la Junta la ha hecho, no. Yo no sé qué ha pasado, pero lo que está claro que en el ayuntamiento no existe ahora mismo un proyecto para poder ejecutar, para que tú digas yo busco recursos, intento de moverme, es que no hay un proyecto para... Pues entonces es lo primero que tenemos que tener. Entonces yo quería decirle al director general, Ubrique necesita de tener ese proyecto para poder ya luego ejecutarlo, ya nos pelearemos para que vengan los recursos, veremos en qué subvenciones pudiéramos optar. Pero vamos a empezar por lo básico. Y claro, todo está suscrito o está dentro de lo que es el avance del plan general, porque estando Ubrique con el problema de inundaciones, la administración también competente tiene que ver que tú, dentro de tu avance del plan general, tienes en cuenta todos los riesgos de inundación de todas las zonas para dar la respuesta oportuna a todo el crecimiento de Ubrique, no solo ahora, sino de aquí a los 10, 15 años próximos. Pero esto sería trabajo que se está haciendo ya de cara al futuro PGO, porque ahora es un avance, tiene una serie de procesos, tiene que conseguir además las autorizaciones de un montón de administraciones competentes, que si cultura, medio ambiente, en fin, entre ellos, pues lo que es este apartado también, ¿no? De dominio hidráulico, y esa reunión que se mantuvo fue para de cara al futuro PGO, para acometer algún tipo de proyecto al margen de... Fue para preguntarle, mire usted, yo le voy a demandar como ayuntamiento que la Junta intervenga en inundaciones, y él me dice, bueno, ¿y sobre qué? No, para que la gente no entienda. Yo, director general, Ubrique, hágame usted resolverme las inundaciones, y te dicen, bueno, pero me tendrás que decir sobre qué. ¿Vamos a actuar o vamos a ejecutar? Y entonces el problema está en qué hacer. En ese proyecto, ¿qué medidas vamos a adoptar? Entonces, en contemplar... Porque yo no quisiera... Yo me encantaría poder transmitirlo a la gente que lo pudiera visualizar con claridad. Yo no decía que el ayuntamiento haya dejado de hacer su trabajo, pero es que el daño que se le hizo al municipio de Ubrique de no tener un avance general, es que no seremos conscientes de ello, y la gente no lo será hasta que algún día, no sé, seamos capaces de reflexionar con la mente fría, sin escuchar los momentos oportunos de partidismo, sino que lo valoremos. A Ubrique se le hizo un daño irreparable con aquella paralización que no se ha subsanado hasta el año pasado que se puso, hace dos años que se puso el equipo de gobierno anterior, que le agradezco que por fin, que en eso se lo dijimos nosotros, que estuvimos al lado, al fin... Hombre, se ha visto claro que Ubrique necesita el avance del plan general, y ya en eso, Rocío, en este avance que se está presentando, se estaba proponiendo por el equipo redactor, que incorporó a un técnico especialista en temas de agua, otras posibles opciones de aquel macro proyecto que no se renuncia, porque es lo que decía. El director general, cuando estuvimos hablando del concreto de las inundaciones, venga, ensanchamiento del cauce. Pues ahora hay que determinar el número de viviendas que se ven afectadas y la disponibilidad de los terrenos, así que la tiene que poner el ayuntamiento, como siempre se ha dicho, que aquí, y el ayuntamiento no ha hecho esa tarea. Pues ahora nosotros, que es lo que le estuve diciendo yo al director general, tendremos que concretar, porque si hay una pequeña variación, debido a que si tomamos las medidas que se van contemplando en el avance de recoger agua en distintos puntos donde se suministra caudal al río Ubrique, por tanto quitamos elementos de riesgo porque hay menos caudal, seguramente lo que es el ensanchamiento del cauce tenga que ser un poco menor al que estaba previsto inicialmente. Pues eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Y no habría que desalojar o no habría que...? Sí, viviendas se van a ver afectadas. Viviendas se van a ver afectadas. Ahora tendremos que concretar cuántas y qué respuesta le vamos a dar a esos afectados. Es decir, un problema muy gordo de Ubrique, que son las inundaciones, que necesitan una respuesta muy gorda y que los que han pasado por aquí por el ayuntamiento no la han querido afrontar porque no han querido asumir lo que es gestionar tan difícil, porque lo va a hacer a las familias afectadas, que tú estés viviendo en tu casa y puedas tener el riesgo de que te diga la administración, mira, es que vamos a necesitar esa casa para ampliar el cauce del río, pero es que no hay otra manera de evitar las inundaciones. Entonces ahora mismo lo que hay que ver, qué vivienda, número de viviendas, cuáles son las que se tendrían que ver afectadas, y a partir de ahí gestionar el ayuntamiento esa disponibilidad de suelo. Y además, los puntos, como decíamos, los distintos puntos de recogida de las correntías, de todo lo que son los excesos de manantiales de desbordamiento de Ubrique, pues ya vamos a presentar un trabajo más fino, más elaborado, un proyecto más concreto para que la Junta también vaya viendo cuáles son y informando, ¿no? Si esos puntos darían respuesta a lo que es el riesgo de inundaciones de Ubrique. Pero todo eso lo estamos ya trabajando. Estamos todos trabajando. En definitiva, en esa reunión en el Parlamento con el director general, la respuesta fue Ubrique para que tenga, podamos ejecutar trabajo de prevención de inundaciones, disponibilidad de terreno, con lo cual su ayuntamiento tiene que trabajar ese asunto, y le dijimos, para lo cual la Junta nos tendrá que decir qué partes son las afectadas. Y luego la otra parte, darle a la Junta de Andalucía el trabajo ese de modificar aquel gran proyecto de canalización de todas las aguas por una determinada sierra y hacer actuaciones independientes, más económicas y que van a permitir, en función ahora mismo de los recursos tan escasos, pues que a lo mejor podamos hacer una actuación el año que viene y una dentro de 6 años. Ese proyecto era valedero quizás hace 12 años, cuando la situación era bien diferente a la actual. Ya, geográficamente obviamente no, pero presupuestariamente pues sí, ¿no? No tiene nada que ver. Y bueno, pues en ese sentido sí que hay que cambiarlo y darle otra visión, ¿no? Está claro. Mira, yo sé que nadie era consciente de lo que venía. Y venían tiempos en los que los proyectos pues se quedaron sin financiación. Y hay que decirlo así porque las administraciones se tuvieron que intentar de dirigir todos los recursos a mantener nuestros derechos fundamentales. Y hablamos de educación y hablamos de sanidad y el que no, es decir, que eso yo estoy convencida que todo el mundo lo entiende. Pero por eso digo que no somos conscientes del daño que se hizo con aquella paralización, porque en los momentos que se hizo el avance del plan, tanto en inundaciones como en la circunvalación, que ese proyecto se redactó por la Junta de Andalucía, se tenía presupuestado, se tenía para ejecutar, y aquella paralización pues lo paró todo, y lo paró todo, y en vez de reactivarlo en poco tiempo, pues cuando se quiso retomar los asuntos, vino en los momentos de decir, pues estamos en crisis, estamos en revisión de cómo mantenemos los servicios públicos, y se empezaron a quedar los proyectos ahí estancados. Pues ahora lo que tenemos que hacer es sacarlos a la luz, sentarnos en una mesa, ver las incorporaciones de perspectivas nuevas, porque hay cosas que han cambiado con respecto a aquel periodo, y trabajarlo, no hay otra. Y desde luego nosotros vamos a trabajar duro e intensamente y vamos a ir dando cuenta a todos los ubriqueños de los distintos resultados, para que sepan en qué momento nos encontramos, pero ni nosotros hemos dicho que vamos a resolver las inundaciones, ni mucho menos, ni la circunvalación, que no lo exijan tampoco lo que han estado hace muy poquito, porque parece que no lo están pidiendo al ayuntamiento cuando ellos acaban de salir. Y encima, como nosotros no hemos dicho que vamos a arreglar el problema de las inundaciones, ni tampoco el de la circunvalación, lo que sí vamos es a trabajar, y a trabajar significa decirle a la gente, estamos en este punto, hemos tenido esa primera reunión donde se ha planteado cómo tenemos que hacer el trabajo, lo vamos a hacer y lo vamos a ir presentando. Cuando tengamos el proyecto ya culminado y tengamos que decir, pues ahora estamos a expensas de encontrar esos recursos que nos permitan ejecutarlo, pues ojalá, que estoy deseando que llegue, por cierto, ese momento. Y el otro tema, como decía, era Cotomolera. Le dije al director general que ya este asunto, los vecinos llevan muchos años esperando una respuesta y que hay que abordarla. Yo le agradezco, la verdad, la consideración del director general, que bueno, que me dijo que tendríamos que ver definitivamente. Aquí el problema es que parece, porque todavía no está concretado, que las posibles soluciones sean soluciones cuantiosas económicamente, y lo que es prevenir sobre todo la llegada de la avenida de 500 años en Cotomulera, pues van a ser costosas. Y lo que estábamos diciendo, pues los escasos recursos, más añadido que hacer una vivienda de promoción pública municipal, pues el ayuntamiento tendrá que aportar algo. Pero bueno, con lo que yo le dije, mira, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo se llaman las cosas. La solución se llama, lo importante es tener la solución, que es lo que yo creo que, porque yo con eso ya se tendría mucho. La solución es esta, y esto vale tanto, pues bueno, vamos a ver ya a partir de ahí la negociación, cuánto tiene que asumir el ayuntamiento, cuánto tiene que asumir la Junta de Andalucía. Y quedamos, porque además fue justamente la semana que comunicaban y habían cesado al delegado provincial de Medio Ambiente, y quedamos en aquella reunión, que ya cuando estuviera el nuevo delegado, que ya estuve yo hablando esta semana pasada con Ángel, Ángel Acuña, que además es compañero de aquí de Algodonales, el nuevo delegado de Medio Ambiente, y hemos quedado en que nos vamos a ver una reunión pronto, para porque ya el director general me dijo, bueno, la interlocución a través de la delegación provincial, y vamos a ir viendo también el planteamiento de este trabajo. Pero yo piano, yo mira, Camino de Benaoca, Cotomulera, creo que voy a pedir algo que nosotros hemos dado en estos 4 años. Son asuntos delicados, que no podemos confundir a la gente. Y yo como alcaldesa no estoy dispuesta, por lo menos a la parte que me toca, a hacer populismo con estos asuntos. Y lo digo así de claro porque ni son soluciones fáciles, ni van a estar de un día para otro, y a la gente hay que hablarle con franqueza, que hay algunos que no le gustaba la franqueza y le gustaba más decir que sí porque parecía que siempre quedaba mejor, y no, a la gente hay que decirle las cosas como son y diciéndoselo que son difíciles, pero que lo bueno es que vamos hasta su lado, que no nos vamos a dejar solo, que no nos vamos a despreocupar, no, vamos a estar a pie juntilla y todos los días acordándonos de ellos, de ese problema, y que vamos a estar trabajándolo, pero con franqueza, oye, que esto no es fácil, pero lo vamos a ir encauzando, y ojalá pudiera dar noticias y resultados de estos trabajos que estamos iniciando. Para la resolución de esos tres problemas hace falta que se siga avanzando en el PGOU, ¿no? Es imprescindible. Claro, es imprescindible. Lo que es imprescindible. Ya hay que plantearse, y nosotros ya lo que estamos haciendo, incluso, y como quedamos con el director general, y ya solo hablando con el delegado, lo que vamos a hacer es sacar de ese avance, como estoy diciendo, ya la semana que viene esperamos tener el documento ya presentado para y a exposición pública. Bueno, nosotros lo que estamos adelantando un poquito, le hemos dicho al equipo redactor que nos saquen las propuestas de los puntos de inundaciones, y se lo vamos a ir ya remitiendo, lo que es esa parte en concreto, a la Delegación de Medio Ambiente, para que al margen de lo que tengan que informar dentro de lo que es el avance, vayan viendo ya con lupa lo que es el asunto de las inundaciones, por si podemos avanzar con la Dirección General, que nos decía que si vamos andando ya en ese asunto, a lo mejor podemos ir teniendo algún resultado. En cualquier caso, sí que se intenta al menos intentar solucionar lo que está en la mano, ¿no?, del ayuntamiento. Me refiero, por ejemplo, al tema del Camino de Benaoca, que sí que recientemente se ha instalado un muro. Por cierto, que por aquí alguna pregunta, lo pasa que no la veo, de agradecimiento por esa actuación. Y ya aprovecho, porque hay preguntas, un vecino del Camino de Benaoca pregunta si de nuevo equipo de gobierno se ha puesto ya en marcha el plan de actuación de esta zona, tal y como se prometió en su día con los vecinos afectados. También pide que se limpien las cunetas antes de que llegue las lluvias, para evitar que el barro acceda a la calle, como suele pasar cada año. Y bueno, pues son asuntos relacionados con este tema en concreto. Una vecina del Camino de Benaoca, como decía antes, da las gracias a la alcaldesa por la colocación del muro que impide que las aguas de lluvia entren en su vivienda. O sea que, como decíamos, son problemas de difícil solución, que no se sabe si se van a poder arreglar en el futuro, que se están trabajando en ello, y si se puede llevar a cabo alguna actuación complementaria que venga a evitar problemas mayores, pues claro. En este caso se ha hecho, ¿no?, con el Camino de Benaoca. Pues así es, Rocío. Mira, nosotros hemos tenido varias reuniones, además con distintos vecinos de allí del Camino de Benaoca, a demanda, porque también no están estructurados, no existe una asociación como tal, no hay una interlocución clara, y entonces estamos teniendo reuniones con ellos tal y como nos lo van solicitando. El concejal de urbanismo y el concejal de agua, porque agua significa también esa parte de inundaciones, de molestias de la lluvia, ha estado en el Camino de Benaoca muchísimas veces. Además, allí in situ ha podido hablar con varios vecinos. ¿Qué ocurre? Que, como decía, nosotros nos incorporamos en un junio, donde vienen los meses de verano, donde tú no, para poder ir realizando cosas, tienes que hacer los procedimientos administrativos previos, ¿vale? Pues nosotros dijimos, bueno, cuando venga septiembre, que van a venir las lluvias, lo del muro al menos, que es una cosa, por ejemplo, muy concreta, que se veía con claridad que hacía falta reponerlo para evitar que entrara en esta vivienda, y decirle que no nos tiene que dar, desde luego, la gracia. Pero que se agradece también, que no tenía el muro, dices tú, pues bueno, el muro hay que hacer uno nuevo, pues ya está, ya se puso el concejal de urbanismo, Manu, con los servicios técnicos, para ver el cómo hacerlo desde el ayuntamiento, hablé con él, el propietario de la parcela, y bueno, las negociaciones, hasta que ya hemos podido al menos proteger, que nos preocupaba que vinieran en las aguas y no pudiéramos, no le ocasionáramos a esta familia pues ese tipo de problemas, además tan fuertes, no tan graves. a los vecinos, a, con los que nos hemos ido sentado, le hemos dicho, nosotros ahora mismo no tenemos ningún plan que nos diga cómo resolver los distintos puntos que hay en, allí en el camino de Venado Acá, pero es evidente que la recogida de agua tiene que ser un asunto que se tiene que abordar, porque allí, tanto lo que son, además creo que tú has dicho que uno de ellos lo ha comentado, ¿no?, en lo que nos ha escrito, pues hay que ponerse a trabajar técnicamente la recogida de agua, lo que son las cunetas. Ya también estuvimos con el gerente de la empresa municipal de Mahuza del agua y estamos viendo cómo poder hacer esas actuaciones. Nosotros le estamos yendo allí al territorio, el concejal está informando a los vecinos sobre la marcha, pero ahora mismo un proyecto como tal que, bueno, en el momento en que nosotros podamos dar noticias sobre el conjunto, las respuestas al conjunto de problemas, pero es algo que tenemos que hacer nuevo, pues llamaremos a los vecinos, les explicaremos y lo veremos con ellos, con todos. Haremos convocatoria como hacíamos ayer con lo de la calle San Sebastián, ¿no? Convocamos por domicilio y ya está. Y entonces estamos haciendo ahora mismo lo que son actuaciones, de donde vemos los problemas, es actuación concreta para que ya empezamos la semana pasada y pone a uno un poco nervioso cuando viene la lluvia, que hace falta, y además los manantiales y nuestro sistema de abastecimiento le hacía falta esa lluvia, pero te inquieta por todos los problemas que le pueda generar a muchos ciudadanos de nuestro municipio, y claro, esa preocupación estaba. Entonces, sobre los distintos puntos donde suele haber problemas de inundaciones o de entrada de agua, lo que hacemos es ir al terreno, verlo el técnico con el concejal y lo que podamos ir resolviendo. Le decía también, y aprovecho, a los vecinos, y el otro día me paró una vecina también, la limpieza de lo que es el alcantarillado público. Nosotros le dimos instrucciones a la empresa nada más llegar al gobierno municipal para que toda la red de alcantarillado de las zonas más sensibles son las primeras que se tenían que limpiar por parte del servicio de agua y estar a punto. El gerente nos ha dicho que ya está hecha esta limpieza y mantenimiento de la alcantarilla, pero algún vecino me ha trasladado en determinados puntos que no. Decirle que nos hagan llegar si ven alguna alcantarilla. Por desgracia veo yo todavía muchas tapadas, todavía sin limpiar. Tengo yo también mi propio listado que le transmito al concejal de agua, pero los puntos importantes son los primeros en los que se ha intervenido y deberían de estar en condiciones. Si los vecinos vieran la obstrucción de alguna alcantarilla, que nos lo comuniquen a través de simplemente una llamada de teléfono o bien presentando una instancia al ayuntamiento y podamos nosotros tener conocimiento de ello. Vamos con más preguntas, si te parece, pues se están acumulando y vamos a ir dándole salida ya a 12:52. Una vecina de la zona del Rodezno pide que se estudie el arreglo de la plazoleta de la zona de Fernando Gavilán para uso infantil con la colocación de un parque. Comenta que esa zona está en muy mal estado y que por esa zona, por esa localización, no hay áreas infantiles. Pues ahí estamos, y a veces me pecaré de franqueza o de más de franqueza de impronta. Me pregunta y yo le digo. Llevamos, es una de las cosas que desde que hemos llegado no paramos de darle vuelta. ¿Qué hacemos con la plaza de allí del Fernando Gavilán? ¿Qué hacemos? No tenemos... Preguntamos en el ayuntamiento a los servicios técnicos si había algún proyecto que nos diera del equipo de gobierno anterior, de los servicios técnicos que hubieran trabajado, y no había nada planteado, y queremos abordarla. Es verdad que es una plazoleta muy grande, una superficie considerable, que puede pues facilitar su uso, y está ahí dejada de la mano, y que nosotros queremos darle aquello un cambio de imagen. Lo que no hemos concretado es cómo. Yo no sé si lo de definitivamente, hombre, lo del parque infantil me parece acertado. Siempre cualquier juego de niños siempre dan vida a una plazoleta, pero que podamos garantizar que no haya mucho vandalismo, en fin, compenetrar un poco lo que son los usos. Para de cara a los presupuestos del año que viene, hay una concejalía que creamos nueva, como sabéis, que es la de infancia, y está detectando, junto con el concejal de urbanismo, pero ya ella está, la concejala de infancia, volcada en eso, detectando las zonas donde tenemos parques, la mejora de esos parques infantiles y el ver también la propuesta de creación de otro. Y en función de cuando tengamos esa base documental, pues como decíamos, una vez que tienen los proyectos, ya Lo difícil es buscar los recursos, pero bueno, si los hay, lo fácil es que ya tienes dónde dirigirlo. Si no tienes proyecto, pues no tienes nada, ¿no? Y entonces la plazoleta nosotros ahí queremos hacer, ver qué hacemos. Y no está descartado que hagamos una convocatoria abierta a los vecinos para que nos den su opinión, su impronta y podamos ir valorando ese futuro, ¿no? Plazoleta, con independencia de cuándo la vayamos a ejecutar, ¿eh? Que no quiero decir que yo me esté comprometiendo a hacer allí un parque infantil, ni mucho menos. Pero sí que se está en estudio, ¿no? Sí, para sí, darle sí, porque es una plazoleta que está desaprovechada y, como decimos, tiene unas dimensiones y en un sitio fantástico que se puede mejorar, eso está claro. Porla, y nos pregunta, me gustaría saber si el tema de desprendimientos en la calle Jazmín, justo debajo del caldereto, está recogido en el PGOU. Pues mira, los desprendimientos, además esta mañana hemos tenido incluso la constitución del comité de asesor y lo que es el comité de información del plan de emergencia municipal. Y hemos estado hablando de desprendimiento también. Yo tengo que decirle a la persona que nos pregunta que yo, tanto a la presidenta de la Diputación como al delegado del Gobierno, los desprendimientos estuvieron presentes en las dos reuniones. ¿Por qué? Porque todavía, como decía, el desconocimiento de nuestra parte, de donde radican, no las competencias, porque esas son cuestiones que uno relativamente conoce, pero pregunta a la presidenta, oye, aquí que tenemos problemas de desprendimiento, la Diputación interviene en los ayuntamientos menores de 20.000 que tengamos ese problema. Ella decía que tenía dificultades, que no recordaba que hubiéramos intervenido. Yo recordaba también que en Algodonales, un municipio cercano, se había hecho alguna actuación, y me dijo ella, la Junta, que ya actuación fue de la total. Pues entonces dijimos, pues cuando venga el delegado del Gobierno se lo plantearemos. Se planteó a Fernando López y se lo planteamos. Entonces, ahí lo que decíamos antes, que por desgracia las administraciones funcionamos como funcionamos, es proyecto, un proyecto valorado, financiación, y entonces ya se puede ejecutar. Pues entonces el delegado del Gobierno nos dijo que ellos como medio ambiente, porque nosotros ya antes, en el inicio de la llegada al Gobierno municipal, la única reunión que tuvimos de delegados territoriales fue con el de medio ambiente, porque había unos temas que iban a tener una respuesta inmediata, como el campamento juvenil, y aprovechamos y hablamos de varios temas, incluido aquellos de desprendimiento. Entonces, el titular entonces de la delegación de medio ambiente nos dijo que medio ambiente como tal no intervendría, pero que bueno, que todo estaba abierto a ver los riesgos exactos y sobre todo las actuaciones, porque claro, en medio ambiente es verdad que ahí dice un desprendimiento no tiene mucho que ver, pero nosotros incluso por si él tuviera la delegación algo que hacer, se lo propusimos. Entonces el delegado del Gobierno en esta reunión nos manifestó que él podría colaborar con nosotros, que se lo vamos a solicitar. El hacer, porque él dijo, pues recuerda algo de Algodonales, y al final es el servicio 112 el que, Protección Civil en definitiva, lo que le hizo un proyecto más de andar por casa, más que profesionales y técnicos, que es lo que yo le pedía a medio ambiente, ¿no? Que si tenían geólogo en plantilla, que pudieran hacer algún tipo de proyecto de riesgo de los desprendimientos para poder concretar las actuaciones. Y entonces el delegado del Gobierno nos ofreció esa posibilidad de que a través de la delegación del Gobierno se haga un esbozo, un plan más rústico o menos trabajo, pero bueno, nosotros le vamos a coger la palabra, lo vamos a solicitar y en función de cuando veamos, pues ya veremos si ubrique dentro de los planes extraordinarios que el Ayuntamiento está solicitando, podemos contratar lo que es una persona especializada en estos asuntos y que nos pueda decir dónde están los máximos riesgos. Que haga el proyecto valorado que se necesita, ¿no? Para poder trabajar. Y entonces, y el PGOU, el avance del plan general no hace falta contemplar nada sobre desprendimiento, porque ahí lo único, las actuaciones o son mallas o son redes o poco más, y no son instalaciones de suelo, no, ahí lo que serían acuerdos de propietarios y donde vayamos a hacer las actuaciones y casi poco más. O sea, es una actuación independiente del PGOU y que se podría acometer, ¿no? En el momento que se tenga proyecto y financiación, que es lo que se necesita. Vale. Bueno, pues alcanzamos ya a la 1:00 p.m, cerramos los teléfonos y las distintas vías de comunicación por las que estamos recibiendo nosotros las preguntas de nuestros oyentes, porque bueno, nos queda poco tiempo y hay un buen número de ellas acumuladas, así que no nos va a dar tiempo. Voy a intentar hacer más breve. Vamos con ella, dice. Por line, no buscan soluciones para las colas de los coches del polígono que se dirigen al pueblo. Eso es horroroso, las colas hasta el Lidl y 1:10 solo para comer. Y cuando llegamos a casa no hay aparcamiento, casco antiguo, calle San Sebastián, etcétera, y las cosas cada vez peor. Estoy totalmente de acuerdo. Me uno a esa impresión. Por eso nosotros hicimos una propuesta al pueblo de Ubrique y es lo de hacer la rotonda de esto. Mira, no, yo, creo que, o públicamente, o ya escuché algún posicionamiento sobre que se vería afectada la plaza del Trebujena, que también es otra plazoleta que dimos vuelta y dijimos, bueno, pues como vamos a esperar porque vamos a hacer la rotonda, pues ya veremos el espacio que queda allí disponible y cómo queda. Pero que es una plaza que estaba también infrautilizada y que al final tenía poca vida, el poco tiempo que el bar estuvo abierto allí, y creemos que en esa zona no hay otra que hacer una rotonda. Mientras que vamos viendo lo de la circunvalación con la Junta, mientras que vamos teniendo un proyecto, y mientras que se encuentran los recursos para ejecutarlo, el ayuntamiento puede hacer algunas medidas que faciliten el tráfico en la localidad. Y nosotros somos unos convencidos, yo no sé si nos equivocaremos, ¿eh? Pero somos unos convencidos que una rotonda en el esto facilitaría la fluidez del tráfico ahí. Y es algo que estamos viendo en el avance del plan general, lo hemos contemplado. Y también vamos a intentar de buscar dentro del avance, que también en la exposición pública saldrá, otro tipo de conexiones que son urbanas, que van a ser algo más costosas, pero que van a facilitar también el tráfico interno. Porque lo que dice esta persona, lo sabemos, es un atasco continuo el que se produce entre Ubrique y el polígono industrial de la zona residencial de aquella parte. Y luego venir aquí y no hay aparcamiento, pues sí, yo ahí la verdad es que ahora nosotros estamos volcados en intentar dar respuestas a ese problema, pero es que se ha venido aplicando una política de eliminación de aparcamiento sin dar alternativa. Aquí se han quitado, que yo al día de hoy digo fantástico, pero eso tiene su efecto acumulado. Se han estado quitando en el casco antiguo todos los aparcamientos que ha habido, la calle San Sebastián y ingeniero Carrasco, pues al final se han quitado los aparcamientos y hay más coches, entonces por tanto que tienen que buscar hueco para dar respuesta. Ayer por la tarde estuvimos con los vecinos y comerciantes de la calle San Sebastián y bueno, estamos viendo los huecos máximos posibles, pero es que donde no hay, no hay. Entonces ahí, dentro también del avance del plan general, para el casco especialmente el casco antiguo, hay una bolsa de aparcamiento que yo creo que puede ser una actuación fácil de hacer y relativamente rápida, si tuviéramos la financiación, que ya lo estamos calculando, estamos hablando en torno a unos 130.000 euros, pero bueno, ahí a ver si terminamos de hacer proyectitos que pueden dar respuesta e ir dando salida. Yo lo que le decía a los ciudadanos. ¿Dónde sería? Perdona, ya que me lo has dicho. Por el Rodenno. Ah, la zona de Rodenno, vale. La zona de Rodenno, nosotros queremos hacer una plataforma arriba. Y es lo que estamos trabajando. Eso hay que meterlo dentro del avance por el tema de la calificación del suelo. Y tenemos, pero bueno, ya el proyectito se está haciendo por parte de los servicios técnicos. Por eso decía que ya casi sabemos que va a costar en torno a los 130.000 euros. Y eso, si tenemos lo de los suelos resuelto, la calificación podría ser rápido. Pues allí, si hacemos una planta más en el aparcamiento que existe actualmente en el Rodenno, pues supondría una mejora. Aquí en la parte de la calle San Sebastián, la parcela que ya se hizo el ayuntamiento al lado de la ermita de Jesús, estamos valorando también hacer ahí, porque ahí decía gente, bueno, pues a lo mejor un parquito infantil. Mira, pues tenemos un jardín fantástico, una plaza que puede tener instalaciones de juego infantil y otras cosas, y aprovechar el espacio ese de hacer unos cuantos aparcamientos, que son 20, pues fantástico. Pero que lo que le digo a la gente, que nosotros no venimos con grandes proyectos como se presentaron otros de grandes bolsas de aparcamiento, sino que con el sistema de trabajo, que donde podamos arrancar tres aparcamientos, vamos a luchar por ello. Que en el casco antiguo, donde si el ayuntamiento tuviera opción de hacerse con viviendas que se están cayendo y hacernos con solares, esos solares los vamos a ofrecerlo para aparcamiento. Yo cada vez que paso por el calle del agua, que me está escuchando el propietario, y veo un solar y digo yo, joder, fantástico, cinco coches hay, cinco más arriba, y pues al final vas dando respuesta. Son pequeñas medidas, pero que en la suma estás dando y generando un número de aparcamiento considerable, y esa es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Y decir que también el CIN Andalucía, cuando termine la obra de este privado, que aquí no tiene nada que ver el ayuntamiento, pero yo creo que aquellos aparcamientos en rotación también va, los 80 y tantos, si no recuerdo mal, aparcamientos que se destinaban a rotación, pues va a darle también vida a la gente en esos horarios y a los visitantes, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos con más asuntos. Los vecinos de Cornicabra comenta que hicieron un escrito al anterior equipo de gobierno para trasladarle el problema de barandas y alcantarillado. Pregunta si deben de hacer un nuevo escrito o tiene vigencia el que ya enviaron. Yo recomendaría que, si no es mucha molestia, que lo presenten de nuevo. Porque es verdad que estamos teniendo, porque para que tengan en cuenta, cuando presentaron el escrito estaban los concejales oportunos, lo verían, y claro, ya administrativamente o técnicamente eso está en la mesa o en el cajón de un trabajador del ayuntamiento, que nosotros, claro, que si nadie le dice, oye, sácame el expediente tal, pues no sabemos ni qué está. Entonces, ante la duda, mejor que lo presenten, porque si no es un expediente que está vivo, no nos vamos a enterar que está allí presentado. Que nos lo presente de nuevo, que nosotros en el tema de baranda y lo de las alcantarillas que decía, que habíamos comenzado por las zonas más sensibles, pero queremos hacer una limpieza en condiciones, y lo de las barandas hemos detectado varios puntos que necesitan una pronta respuesta para instalarla y facilitar a la gente su tránsito por la vía pública. Están llegando, o tenemos más preguntas que, bueno, pues no solo se refieren al bache, ¿no?, que tiene uno en la puerta de su casa, que es lo que habitualmente pues suele llegar al cosa de todos, y lo que, bueno, pues siempre puede afectar más al oyente, al ciudadano, sino que se están refiriendo a asuntos importantes, ¿no?, de calado. Estamos hablando del tráfico, estamos hablando del aparcamiento, estamos hablando de la calzada romana. Yo no sé si esto tiene algo que ver con que es el primer cosa de todo de Isabel Gómez como alcaldesa, y los ciudadanos quieren respuestas a asuntos estancados de hace mucho tiempo, ¿no? Puede ser también. Por ejemplo, y este es otro, un oyente pide a Isabel que explique por qué es tan complicado ofrecer una solución al pésimo estado en el que se encuentra la carretera hasta el Mojón. Dice, hemos tenido gobierno de diferentes signos políticos y ninguno ha sido capaz de obtener el compromiso de arreglo de esta carretera por la administración que sea la competente. Pues ahí tiene toda razón. Mira, yo una cuestión a nivel ya de, creo que de ejemplo, que visualiza nuestro compromiso con estos problemas. Nosotros, estando en la oposición, se nos solicitaba por parte del partido cada vez que la administración autonómica o la provincial, incluso la diputación, iba a hacer unos presupuestos, pues, oye, en Ubrique, ¿usted qué solicitaría? Pues el arreglo de la carretera del Mojón junto con la circunvalación. Y otros tantos siempre han estado presentes en lo que Ubrique ha presentado siempre. Problemas de infraestructura y comunicación. Siempre ha habido alguna referencia al sector de la marroquinería, cuando antes del centro tecnológico y ahora también con lo de la denominación de origen. Siempre hay una cuestión relativa a salud. Siempre y durante muchos años. Y bueno, y vamos ahora desde el gobierno a intentar de buscar una respuesta en ese sentido. Ahí el problema realmente de la carretera me da a mí la impresión, y que ya le tenemos solicitada también la reunión a la nueva delegada, es que es una carretera que siempre se nos explicaba, intervienen dos delegaciones, digamos, está la delegación provincial de Málaga y está la de Cádiz. Y mira, y yo no sé, yo sí tengo, me estuve con el alcalde de Corte recién entrar en lo de la exposición de la unidad canina que hicimos en la Plaza de Toro por la jefatura, y lo estuve hablando con él también. Oye, si nos tenemos que ir juntos y nos vamos, y que nos se sienten los dos delegados, los dos alcaldes, o los tres, o los cuatro, los que tengamos que ser, pues nos sentamos en una mesa, que a mí me da igual que sea provincia de Málaga o de Cádiz. Lo que decíamos antes, es que decían que el proyecto, como afecta a las dos delegaciones, pues ahora cada una tiene que hacer su trabajo. La de Málaga parecía que no había iniciado, y entonces así la de Cádiz no inicia. Bueno, una serie de relaciones y de coordinación entre ambas delegaciones que creemos que se puede solventar con una reunión de trabajo. Eso por un lado. Luego, que el compromiso de conexión de la carretera de Ubrique-Manilva, va a entendernos, está. Lo que pasa que es que no es... que no estamos, vamos, lo que a mí me dicen, ahora mismo no hay dinero para eso. Sin ir más lejos, si es que estamos teniendo reparaciones, que también eso se lo dije al delegado del gobierno, le hablé a la del Mojón y le dije, pero si tenemos reparaciones continuamente todos los años aquí, en la que entramos directamente del bosque, ¿no hará falta, en vez de hacer reparaciones anuales que se nos cae por un hacer una actuación más completa y hacerlo y ya está, y tener la carretera en condiciones? Y es que ahora no hay dinero para grandes actuaciones. Entonces, ahora mismo la Delegación de Obras Públicas lo que está haciendo son el bacheo, las reparaciones, que al final es darle el problema un poquito la patadita para adelante, pero es que no hay recursos para hacer obras más importantes. Pero vamos a ver si somos capaces de encontrar, de buscar, de sacar un compromiso explícito. Creemos que ya eso también es como los otros temas, que se necesita un compromiso firme de esto va a ser así. Y una vez que lo sepamos, trabajarlo. Ahí está la Asociación de Ciclistas, que también nos han transmitido esa inquietud de mejora. Vecino, hace falta. Todos los que circulan por allí, ¿no? Y se lo agradezco que lo recuerden. Bueno, vamos ya con cosas un poco más concretas, ¿no? Como decíamos antes, un oyente comenta que cuando se inició la segunda fase de la obra de la calle San Sebastián se colocó una caseta de herramienta en la calle Rosario. Ahora que está la tercera fase, se ha colocado otra en la zona de la cabina de teléfono. Dice, ¿por qué no se utiliza la primera o se quita esta si no se usa? Bueno, no sé. De logística, sí, diaria del proceso, ¿no? Nos miraremos. Mira que es verdad que a veces es cierto que estamos en la dinámica de trabajo y tenemos un acopio de materiales y ahora te mueves al otro lado, no te das cuenta de desmantelar la caseta que tenía en el anterior, pero bueno, me interesaré por ello y esos son los engranajes que decía de sistema de trabajo que estamos intentando también de mejorar. Uh-huh. Vale. Un oyente pregunta si desde este equipo de gobierno se va a tener en cuenta la problemática de los excrementos canino. Sí, lo que pasa que eso es difícil. Yo no sé, me lo digo de verdad. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando sanciones a uno, verás tú cómo la gente se corre la voz. Pues no lo sé, si tendremos que buscar un cabeza de turco. Cuando digo buscar al pobre que le toque, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la gente que tiene animales, que tienen perros, deben tomar conciencia. Yo sí me alegro, ¿eh? Y en la plaza del ayuntamiento veo mucha gente que va con su animal, sí, su bolsa. Personas, sí, muchas. Yo cada día más. Yo antes que esa foto no te la encontrabas en Ubrique, cada día más. Pero es verdad que hay un número también considerable porque vas andando por las calles y te vas encontrando los restos. Entonces, un llamamiento al civismo de las personas y al respeto hacia los demás, que vayan corrigiendo esos comportamientos y recojan los excrementos de sus perros, que lo que nos evitaría el problema. Así que vamos a hacer e incidir en campañas de sensibilización, más que en la multa, pues lo decía como anécdota, ¿no? Que la gente, pues multa uno, que cuando ya les llegue, bueno, lo tendremos en stand-by, pero de momento vamos a intentar trabajar con la gente. Queremos hacer ese censo de propietarios de perros y a ver si no podemos tener una reunión con ellos, en fin. Queremos trabajar en varias líneas para poder concienciar. Vale. Un oyente quiere saber si se tiene previsto ampliar el número de plazas de la ludoteca, porque dice, comenta, hay lista de espera. Sí, lo sé. En grupos concretos sí que hay lista de espera, en otros no. Se lo dijimos tanto a la presidenta de la Diputación como a la diputada de Igualdad que estuvo aquí. Perdona, la diputada de Bienestar Social, Isar Mario, que por cierto también he hablado con ella recientemente para la ludoteca, para el tema de material y demás. Y se lo hemos solicitado, pero parece que de momento va a ser difícil la ampliación. Pero bueno, sabemos que ese servicio lo requiere, que hay gente que está en lista de espera, que ese cambio de sitio da opciones, porque antes cuando el Reina Sofía, que por cierto no quisiera que se me escapara, ni darle nuestro agradecimiento al colegio Reina Sofía y al Fernando, Francisco Fatou, eso sí, lo voy a decir todo menos, y a Francisco Fatou por su consideración, por su colaboración con este ayuntamiento, con las familias de Ubrique para poder prestar ese servicio y no quería desaprovechar el momento. Que como digo, el cambio de sitio hace que tengamos más espacio para los niños, que pudiéramos ampliar, a ver si somos capaces de que se pudiera hacer. Solicitado está, vamos, y transmitió también. Vale. ¿Han pensado en dar los mismos beneficios a las familias monoparentales que a las numerosas? Imagino que será la hora de delimitar ayuda en el ámbito de servicios sociales, quizá. No sé si va por ahí la pregunta, llega a través de Twitter y la verdad es que no tengo más datos. Pues es difícil de... Eso está establecido según ley, ¿no? No sé exactamente a lo que se referirá. Vale. Una vecina del camino... esta es la pregunta que ya planteamos antes, una vecina del camino de Menoca que quería, el agradecimiento por la colocación del muro. Tenemos una pregunta acumulada de hace algunos unos días que no llegaba, en la que, bueno, pues se quería saber cuándo se iba a dar una solución a la Plaza de las Palmeras, uh-huh. Que, bueno, pues en su día se dijo que se podría faltar y que además había sido durante las últimas semanas, pues habían encontrado allí ratas y problemas de salubridad. Bueno, empezando por el último, que no dejen de comunicar y de llamar al ayuntamiento para dar parte de la presencia, si las hay, de ratas y de animales, para poder intervenir por parte del servicio de ratización y tener aquello en condiciones. Y con respecto al asfaltado de la Plaza de las Palmeras, decirle que nosotros tendremos una reunión con los vecinos, que tendremos que ver cuál es nuestro planteamiento, porque esta persona me pregunta por un compromiso del equipo de gobierno anterior. Aquello fue un compromiso del alcalde que se fue sin cumplirlo y que nosotros no sabemos si va a ser nuestro planteamiento. Entonces me comprometo, estamos hablando de algo que se nos decía por el equipo de gobierno anterior, que valía, nos decía el alcalde, unos 60.000 euros, la falta o algo así, pero bueno, tenemos que verlo de recinto, si va a ser allí, si afecta, no afecta. Entonces, nosotros, ese compromiso, yo quiero que dejarle claro a esta persona que nos pregunta que no está asumido por parte nuestra y que vamos a ver qué es lo que vamos a proponer a los vecinos, que los vamos a llamar y los vamos a sentar, ¿eh? Sobre todo porque esa zona es muy importante por el lo comerciante es. Del recinto ferial. Es que lo es. Y ahí hay que trabajar también. Por eso. Un asunto que ya tú comentabas antes, un oyente pide el arreglo de la carretera al Bosque Ubrique, claro. No es competencia municipal, obviamente, pero bueno, pues también es una situación que me preocupa a los ciudadanos. Un oyente quiere saber si hay algún plan para el arreglo de la calle Practicante Antonio Ríos. Bueno, es una calle que nos preocupa. Que fue de las calles que nada más entrar pedimos un presupuesto para ver en torno al posible arreglo. Es una cuantía más que considerable que nos consumiría el presupuesto del ayuntamiento, y hablo de que se nos hizo inicialmente, era en torno a los 300.000 euros. Es una obra que luego yo, con los servicios jurídicos del ayuntamiento, le hice la consulta, que queríamos ver quién urbanizó, si el problema pudiera venir de una mala ejecución, si estábamos en periodo de garantía de recesión de la urbanización, porque cuando ya supimos el precio del presupuesto del arreglo de aquello, porque aquello es una zanja, vamos, lo que hay allí, nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a abordar. Entonces estamos viendo todas las líneas de a quién podría recaer la responsabilidad de cómo está esa calle, y a partir de ahí pues ver cómo lo hacemos. Nos preocupa, es un estado peligroso, y hombre, habrá que abordarlo de una u otra manera, porque allí puede pasar una desgracia, vamos. Y decirle a esta persona que fue uno de los temas que nada más entrar, cuando lo vimos, ya lo conocíamos cómo estaba, interesarnos, pedimos presupuesto. Lo que pasa es que eso se come la partida de espacios públicos de un año y nos limita el poder hacer otra, pero si lo requiere, en fin, eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Vecinos del Alcarrobal preguntan que cuándo se va a talar el pino, que es un peligro. Yo recuerdo que en principios de verano se llevó a cabo una actuación de una rama, sí, o algo así. Que además se dio su explicación en su día y se estaba pendiente, ¿no? De cara al futuro de esa actuación. Pues eso le pregunté yo ya a nuestro concejal de Medio Ambiente. Le pregunté, ¿cuándo vas a cortar el pino de la Algarroba? Me dijo que lo iban a hacer. Ahí se estaba viendo, que no te preocupes, que estamos viéndolo, que estamos, así que supongo que en breve, pero que le puedo garantizar a la persona que nos pregunta que no se nos va a pasar. Sabemos que es un pino que está ahí, que es un peligro, y queremos evitarlo y quitarnos ese problema lo antes posible. Un vecino comenta que en la zona de parlamentarios, junto a la farmacia, hay tres contenedores de envase, sin embargo en la parte alta de la cuesta no hay ninguno. Sugiere que para aquellos vecinos que reciclan coloquen uno en la zona de arriba para evitar la molestia de tener que bajar la cuesta donde hay tres puntos de recogida de envase. Una cuestión de localización de contenido. Imagino que esto desde biorreciclaje se colocan en función de las necesidades. Exactamente. Ellos tienen en cuenta muchas cosas a la hora de poner un contenedor, y normalmente tienen contacto con los vecinos. Yo le preguntaré por este caso en concreto, y bueno, es verdad que puede suponer alguna molestia, pero los contenedores contenedores tienen esa controversia, o nos molestan teniéndolo en la puerta de nuestra casa y nos molestan teniéndolo a 300 metros. Pero bueno, a ver si hay alguna forma de compatibilizar un poco, ¿vale? Uh-huh. Una vecina de Reina Sofía comenta que hay árboles altos que corren peligro de caer en las casas. Además de este peligro, las hojas atascan los canales y ya ha habido un problema de entrada de agua en una vivienda por este motivo. Pues ahí también, cuando le pregunté al concejal por el pino de la Algarroba, estuvimos hablando tanto de los pinos, un pinito de la zona de los pinitos, que vamos a convocar a los vecinos para explicarles la reunión de que tenemos que comenzar ya de los planes provinciales, y también estuvimos hablando de los árboles del río y de los árboles del Fernando Gavilán, para que nos hagamos una idea. Entonces ahí se va a hacer un estudio de ver el riesgo que hay y en el estado en el que se encuentran esos árboles y donde tengamos que intervenir. Vamos, que el concejal tiene muy claro que hay dos o tres puntos en Ubrique que tenemos que ir viendo ya cuándo lo vamos a hacer, pero porque está claro que vamos a tener que quitar algunos, y este seguramente sea uno de ellos. Uh-huh. Un vecino del Carril comenta que ya se le ha pasado un listado con los problemas que tienen en esa zona. Uh-huh. Pide que al menos arreglen las prioridades de estas peticiones. Uh-huh. Como son la bajada de agua del Mirador para evitar accidentes. Vamos a, nosotros hemos recepcionado a través del Consejo de Barrio todas las demandas de las distintas asociaciones y van a tener una comunicación. Estamos esperando la incorporación, que por cierto aprovecho, se ha aprobado ya ayer el plan de inclusión social de los beneficiarios del plan de ayuda a la contratación por la Junta de Andalucía, que está en exposición pública en tablón del ayuntamiento y en la página web, para aquellos que quieran presentar alguna reclamación, que va a haber 10 días, y estamos esperando que se incorporen estas personas, como la del plan de reactivación profesional, en el que depende de la Diputación, para poder priorizar de todas esas demandas que nos han hecho llegar las asociaciones de vecinos, las que con personal podamos resolver rápido. Y seguramente la concreta que nos están planteando desde el Carril sea una de ellas. Y de todas formas, desde el Ayuntamiento, conforme vayamos a ir abordando las necesidades de las asociaciones de vecinos, van a estar puntualmente informados. Donde se va a intervenir y los que no viven allí también van a estar informados que el Ayuntamiento va a estar interviniendo a través de correo electrónico. Pero que lo tenemos en cuenta, que ahora tenemos que hacer toda esa valoración de todas las demandas que nos han hecho llegar para el personal que se va a incorporar ahora, repartir los trabajos oportunos. Uh-huh. Vale, y ya otras cuestiones. Una vecina de la Plaza Fernando Gavilán matiza que el nombre de la plaza dice que es Tierno Galván. Tierno Galván, si lo sabía. Sugiere que se coloque una placa con el nombre, que no tiene identificación. Iba a decir Tierno Galván, pero como dijo lo de Fernando Gavilán, y es para que la gente que no vive por allí conozca la zona, pero sé perfectamente que se llama Tierno Galván. Mm. Y por la una última cuestión que tenemos, entre el pabellón y el puente de la calle Sol, dice no hay ninguna farola funcionando, para saber si podrían arreglarlas. Pues ya va a estar avisado el electricista a ver qué es lo que ocurre allí. Uh-huh. Y en principio revisamos por aquí, actualizamos para ver si hay alguna que otra pregunta más. Alcanzamos el N21, no tengo por aquí ninguna más. Nos quedamos en este punto, ¿no? Cerrando ya lo que es esta intervención radiofónica, en la que bueno, pues se ha hablado sobre diferentes asuntos, pero sobre todo nos hemos centrado el cosa de todo de hoy en cuestiones urbanísticas, ¿no? Comenzaba diciendo que el PGOU era el principal motivo de trabajo en esta legislatura, porque solucionando el tema del PGOU se solucionan muchísimos problemas que existen en nuestra localidad. O al menos se comienza a trabajar en ello para que se solucionen de cara al futuro, que más bien un poco entiendo que ese es el mensaje que has querido dar, ¿no? Así es, va a ser, como tú bien decías, el eje vertebral de las soluciones, es decir, es donde van a estar la parte donde se van a ver cuáles son las soluciones a esos problemas. Y es que el avance va a ser eso, va a ser las respuestas a los problemas generales y luego ir viendo cómo lo vamos ejecutando, es que no es poco. De hecho, según las preguntas y planteamientos que han ido realizando los oyentes a lo largo de este programa, pues coincide, ¿no? Esas preocupaciones también, hemos hablado de circunvalación, de tráfico, de aparcamiento, claro, de camino Benoca, de inundaciones, en fin, pues son cuestiones que también afectan a lo que es la propia ciudadanía, ¿no? A su día a día. Y tanto que sí, y una matización, Rocío, que había dicho antes, que cuando se incorpore también del plan de diputación el personal, bueno, ese personal va ahí dirigido al arreglo de la vivienda del 18 de julio, que es verdad que cuando estuvimos valorando si dejarlo en la calle o llevárnoslos allí a la mejora de las viviendas, es donde van a ir ubicados. Lo que tenemos que definir es el trabajo de la gente del plan de inclusión social. Digo, vaya, para que no hubiera ninguna confusión. Y también decirle a los oyentes de Radio Brique que hoy no hemos entrado en todo el tema de cultura, de turismo, porque ayer, ¿no? Si no recuerdo mal, estuvo el concejal explayándose afortunadamente sobre este asunto. Ahí tenemos en la sala de exposiciones de San Juan, que está a punto de terminarse y de abrirse. Y está también lo que todas las actuaciones que se están haciendo en el yacimiento arqueológico, que queremos seguir apostando por él y que tenga toda su rentabilidad en el turismo local. Y bueno, ahí hay también mucho que hacer y que trabajar. Tampoco nos hemos centrado en nada relacionado con el sector de la piel. También. Que bueno, pues en otras ocasiones sí que se ha abordado aquí más ampliamente. Y que bueno, pues siempre que esa noticia se la ha tratado, ¿no? A través de los micrófonos de Radio Brique. Sí, y otra cosita, que me preguntaron a mí, ¿puedo decirlo? Se inauguró lo de la nave Nido, que son 10 naves que ha hecho Zona Franca. Que la gente que me está preguntando, Zona Franca tiene que hacer la licitación de esa nave, el ayuntamiento no interviene en ese procedimiento, a nosotros se nos invitó y por supuesto estuvimos allí porque es una obra importante que tengamos esa nave Nido, que pueda suponer un respaldo a la actividad de los emprendedores y autónomos, pero que nosotros el ayuntamiento no sabemos ni cuándo lo van a licitar, se lo dije al delegado especial de Zona Franca cuando estuvimos en la inauguración, que lo aceleraran, que lo agilizaran porque habíamos comprometido para octubre que iban a estar ya la licitación hecha, la adjudicación incluso, y no estamos cumpliendo en ese sentido y espero que sea lo antes posible, que ojalá pronto tengamos ya los días adjudicatarios de esas naves que puedan ponerse a utilizarla al máximo rendimiento, ¿no? Pues con ese último apunte también nos vamos a quedar, agradeciendo a la alcaldesa de Brique, Isabel Gómez, que nos haya atendido hoy en el primer Cosa de Todos de la temporada de Radio Brique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantada.